más allá. Y esta noche, dentro de la sección del más allá, les vamos a hablar de la posesión diabólica. Exorcismo en Chile. Es el diablo. Llevo años sin rezar. Pero anoche me vi rezando por ti. Te conoce. Conoce todos tus pecados. No le hables. Es el diablo. Voy a por ti. ¡Ayúdame! Solo se le puede vencer si se cree en él. Y lo cierto es que es un fenómeno que siempre nos sobrecoge. Hay quienes no creen absolutamente en él. Sin embargo, cuando lo vemos en el cine o escuchamos alguna historia relacionada con la posesión diabólica, nuestra piel, nuestro vello, se nos pone de punta. Y para hablar de este asunto, como antes he presentado en el sumario, tenemos a un gran amigo, y como siempre también les digo a nuestros amigos oyentes, por lo menos para mí, es, si no el más grande, uno de los más grandes en nuestro país en lo que a misterio se refiere. Y esa persona no es otra que Santiago Vázquez. Buenas noches, amigo. Tú sí que eres grande, amigo Javier. Muchísimas gracias, buenas noches a toda la audiencia de Otros Mundos y un afectuoso saludo para todo el equipo. Sí, sí, aquí está el completo, Paco Buitrago, Valentín Sarabia, José Fernando Caballero. Buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches. Y también Juan Navarro, que ha sido quien te ha llamado. Sí, Juan, ya he hablado con él, fuera de antena. Y bueno, la verdad que este asunto, Santiago, siempre suscita muchísimo interés y también mucha tenebrosidad, como decía antes, ¿no? Sí, sí. La posesión diabólica es cierto que no solamente se da, como bien sabéis, en nuestra cultura, en la cristiana. Hay posesiones en otro tipo de civilizaciones, de culturas, de religiones. Pero sí nos centramos, ¿verdad?, en la posesión dentro del cristianismo. Porque la pregunta quizás que uno se debe plantear en primer lugar es si realmente existe la posesión diabólica. Esa es la primera pregunta. Claro. Porque los psiquiatras e incluso los parapsicólogos de la rama más puramente racionalista lo niegan por completo. Lo explican como una disociación de la personalidad múltiple, es decir, todas las explicaciones que podríamos entrar a pormenorizar. Pero, sin embargo, y aquí viene el quid de la cuestión, cuando realmente un sujeto ha sido examinado por un equipo de médicos psiquiatras, de psicólogos, y no hay realmente patología alguna, es cuando entra en escena el exorcista. Y claro, la posesión debe ir acompañada de una serie de elementos, sintomatología, de fenómenos de orden paranormal y preternatural, es decir, diabólicos. Yo puedo asegurar en estos micrófonos que la posesión diabólica existe. Si bien hay que decir que los casos son muy infrecuentes. Es muy raro encontrar a una persona real y verdaderamente poseída. Estamos, claro está, que vaya por delante, hablando desde un punto de vista teológico o dentro de la teología. Es un eterno debate y, como digo, los psiquiatras, neurólogos, psicólogos, parapsicólogos, racionalistas, etcétera, etcétera, pueden explicar, y como estamos dentro del campo de las hipótesis, cada uno puede dar su opinión. Ahora bien, hay fenómenos que no son explicables, hay comportamientos en los posesos, no digo ahora, en la actualidad, casos conocidísimos en la historia, que no son explicables. Los niños de Ilford, por ejemplo, es un caso, en mi opinión, documentadísimo, tampoco está muy alejado en el tiempo. Dos niños, Teobaldo y José, que realmente, cuando uno conoce ese caso y se da cuenta de la cantidad de fenómenos que sucedían en torno a los niños y en los propios niños de 19 años, pues realmente uno se pregunta qué causa está actuando en esas personas, en este caso en esos niños, o en la actualidad, en determinados sujetos que un día, por razones que podríamos analizar, empiezan a presentar una serie de fenómenos, y es cuando acuden primero a los médicos y después a un sacerdote. Este es el gran tema. Bueno, informamos a los oyentes que estamos hablando con Santiago Vázquez de este asunto de la posesión diabólica, y bueno, es un tema que también quería comentar algo, Valentín, ¿no? Bueno, sí, era coincidiendo con lo que estaba hablando Santiago. Hace, sobre el 2006 tuve la oportunidad de investigar aquí un caso en Murcia, y efectivamente estaríamos hablando de un problema, una investigación sobre íncubos, sobre una posesión, sobre una chica, ¿no? Y efectivamente, yo no descartaría, efectivamente, como ha dicho Santiago, de que no existan estos fenómenos. Lo que pasa es que en esta ocasión sí que, después de varios meses de investigación, y descartando también, realizando pruebas y descartando, toda la fenomenología que ocurría en la casa, de movimientos, objetos, un poltergeist completamente dentro de la casa, pues al final, descartando esa posibilidad de que pudiese ser algún problema de mental de esta chica, pues decidimos ponernos en contacto con una compañera psiquiatra, y efectivamente, pues al final pudo acabar con todo ese infierno que está viendo esta chica. Realmente, como bien diría Santiago, este sujeto, esa psique inmanente, ¿no?, que rabia esa fenología en la casa, y tras meses de investigación y de pruebas y de todo, pues al final llegamos a esa conclusión y pudimos concluir más o menos bien esa investigación, y esta chica pues hoy día hace una vida normal. Claro, la mayor parte de los casos, hay que decirlo, y es así, se trata sencillamente de trastornos psíquicos, y en muchos casos no trastornos psíquicos en sí, sino simplemente conflictos. Esto es muy frecuente, conflictos en la persona, conflictos psíquicos por parte del sujeto, y exterioriza de esa forma y se da un cuadro que aparentemente parece una posesión. Pero claro, cuando entra un equipo de psiquiatras y de psicólogos a evaluar a esa persona, en efecto uno se dan cuenta ellos de que lo que esa persona tiene es un trastorno, sencillamente un trauma, una fobia, etcétera. Un punto importante dentro de la posesión diabólica es la aversión a lo sagrado. Es decir, no encontraremos en la historia de la demonología ni un solo caso, cuando ha sido posesión, dicho por la Iglesia, en el que un sujeto que supuestamente está poseído por un demonio o varios no tenga esta aversión por lo sagrado. Hay elementos hay elementos que son totalmente enemigos declarados del poseso, que en este caso es el demonio. Pero sin embargo hay algo muy curioso, y es que la mayoría de los posesos son fervientes religiosos, incluso en sus casas se cree en Dios de una forma, yo creo que hasta un poco enfermiza, ¿no? En algunos casos. Es cierto, Paco, buenas noches. Buenas noches. Es cierto que en algunos casos así es. Uh-huh. Pero fíjate que antes comentaba el caso, he dicho, para mí más documentado y más espectacular en cuanto a la fenomenología, los niños endemoniados de Ilfurt, en sí. Alsacia. Uh-huh. Y te aseguro que eran dos niños en absoluto de una familia fervorosa creyente, dos niños de 10, uno Teobaldo y José 9 años. Uh-huh. Y ajenos por completo a lo que era la religiosidad, los actos piadosos y la devoción. Uh-huh. Existen casos, bueno, de personas en Sudamérica es una fiebre, ¿no? En cualquier país sudamericano, en México, Perú, claro, Chile, claro. Hay una, bueno, incluso hay iglesias que celebran exorcismos prácticamente todos los fines de semana. Totalmente, ¿no? Paco, totalmente de acuerdo contigo. Mm. En determinados países existe realmente una fiebre. Sí. Exactamente, existe una fiebre en cuanto a lo que se refiere a la posesión. Todo el mundo está poseído, todo el mundo que tiene el menor síntoma, claro, está poseído. Bueno, eso ya es una, digamos que es una degeneración de lo que sería una investigación en profundidad sobre el asunto. Todos conocemos el trabajo de por ejemplo, de Sebastián Darbó en este asunto, ¿no? Y los libros que ha publicado él. Hay un libro muy interesante que se llama Exorcismo y posesiones en profundidad o algo sí. así, que es un estudio muy pormenorizado, muy recomendable para leer. Sí. Y que además nos muestra un poco, bueno, dentro de lo que uno puede mostrar, claro, porque estamos sí. jugando con un asunto que está a caballo entre pues una enfermedad psiquiátrica grave y una posible posesión, ya no solo por un ente, o sea, por el propio diablo, ¿no? Porque eso ya tampoco es algo que yo crea personalmente, sino por un ente o una revelación propia del espíritu humano, ¿no? Una degeneración sí. del propio espíritu humano, o una enfermedad del espíritu. Lo que se da en estos casos es la histeria colectiva, que es muy posiblemente lo que pasó en las endemoniadas de Ludum, por ejemplo. Sí. La histeria colectiva, el contagio colectivo, ¿no? De una serie de sentimientos profundamente religiosos, y se va contagiando de un lado a otro. Pero lo que pasa con muchos posesos es curioso, y es que cuando se realiza el exorcismo, entre otras cosas, no recuerdan nada. Así ocurrió, por ejemplo, en Ilfurt, en muchos otros casos. No recuerdan absolutamente nada. Y otra cosa importante: una vez expulsado el supuesto demonio del cuerpo de la persona no tiene en su psiquismo absolutamente ninguna huella, no ha dejado herida en su psiquismo, es una persona sana mentalmente, mientras que en personas que en efecto tienen algún tipo de trastorno mental que se pueda confundir con posesión, se puede hacer un tratamiento, se puede hacer incluso un exorcismo, pero si es una enfermedad mental, sigue subsistiendo el trastorno mental. Es un dato importante que hay que tener muy en cuenta. ¿Cómo explicar, por ejemplo, entre otras muchísimas cosas, el tema da para mucho, claro está, pues por ejemplo, el caso de Annalise Michel, del que se hizo la película, El exorcismo de Emily Rose? Es un caso que está ahí, que es de hace apenas 3 décadas, y que es espectacular. Si bien en el cine se ha magnificado o se ha amplificado, es cierto, como ocurre en el cine, y así creo que debe ser, para impresionar y captar la atención del espectador, pero es un caso totalmente real. Sí. Todos hemos escuchado documentos sonoros de los exorcismos a Annalise, y realmente yo me pregunto, una chica que es sana, como era Annalise, o guapa, porque hay fotos y se puede ver la salud que irradiaba, y empieza en una espiral con una serie de fenómenos en torno a su persona. El demonio, decían los sacerdotes que la trataban, incluso en los exorcismos, el demonio decía que no la dejaba comer, y de eso murió, de inanición precisamente, porque es uno de los síntomas de la posesión, puede ser uno de los síntomas, es decir, que el poseso se niega a comer. El exorcista te dice que es porque el demonio que hay en esa persona le impide comer para que muera, que es lo que en definitiva pretende el demonio. Pero claro, fenómenos, por ejemplo, que vienen citados, no de ahora, desde hace siglos, varios siglos, en el ritual romano del exorcismo. Sí. La xenoglosia, como bien sabéis. Uh-huh. Hay casos realmente espectaculares, cuando una persona, bueno, en el caso de Teobaldo y José en Ilfur, es que hablaban perfectamente, en muchos casos en latín, sin conocer prácticamente nada incluso de su propia lengua. Esto es espectacular, y estos fenómenos de xenoglosia, de titanismo, es decir, una fuerza descomunal que en algunas enfermedades psiquiátricas puede producirse efectivamente, pero que una persona tenga que ser sujetada por 6, 7, 8 hombres para poderla dejar ahí en su sitio, realmente la levitación, eso se ha dado aquí en Madrid. Así lo cuenta, en fin, yo no he sido testigo del suceso, hay filmaciones, se emitió en televisión, el padre Fortea, conocido por todos, hubo un caso de levitación ante unos periodistas que salieron públicamente para decir que ellos no sabían lo que era eso, pero que en efecto aquella chica supuestamente poseída había levitado delante de ellos y de las cámaras de televisión. Santiago. Sí. Buenas noches, soy José Fernando. Hola, José, buenas noches. Mira, yo sé que tú has estudiado en profundidad el caso de la madre San Cajo de la Mata de Jean. Sí. En Albacete. Esta madre, pues, sufría agresiones en su propia celda. Sí, sí. Y sus hermanas de religión la veían como la arrastraban por los pelos. Sí. Tremendas palizas. Una persona de vida ejemplar. Y que sin embargo, podríamos decir que tenía un caso de posesión. No. Y otra pregunta que quería hacerte. Sí. ¿Qué factores influyen para que una persona, cualquiera de nosotros, pueda ser poseído por una entidad de este tipo? Bueno, vamos a ver. La primera pregunta. La madre María Luisa Zancajo de la Mata, fundadora de las Hermanas Misioneras de la Caridad y la Providencia en Ellín, Albacete, en efecto, es un caso que yo conocí de primera mano y no es único. También el santo, digo santo porque ya se le canonizó, santo cura de Ars, el cura de Ars conocido, el padre Pío, hoy también San Pío de Pietrelcina, San Francisco de Asís, es decir, tantos y tantos hombres y mujeres cercanos a la santidad han sufrido estos ataques preternaturales o diabólicos. Pero no se consideraría posesión. No, en este caso no. Posesión, como sabéis, es cuando un demonio, desde el punto de vista teológico, claro está, desde el punto de vista de la demonología, es cuando un demonio o varios, porque en el caso de Ilfur, por ejemplo, había varios demonios, según hablaban los propios demonios a través de los niños, pues en efecto no era, en este caso no es posesión. Posesión es cuando un demonio se mete dentro del cuerpo de una persona y dispone de él al 100%. Eso es posesión. Lo que sí puedo decir, y perdóname, Santiago. Sí, Javier. Con respecto a María Luisa Zancajo, ella nunca fue poseída, ¿eh? No, jamás. No, en ningún caso. En todos estos casos que he citado y en muchos otros, se puede hablar bien de una circundatio, por ejemplo, es decir, circundar, que un demonio circunde a una persona, vejación, que diría el padre Gabriele Amor, el exorcista de la diócesis de Roma, uh-huh. Vejación, influencia, puede ser una influencia, de forma que el diablo, el demonio, Satanás, o otro de los demonios, que hay muchísimos, según la demonología, puedan estar ejerciendo una influencia, pero siempre desde fuera. Posesión es solamente, únicamente, cuando se mete dentro el demonio, el espíritu inmundo, y habita en el cuerpo de la persona, de forma que la persona pierde, el sujeto pierde por completo todo control sobre su propio cuerpo, sus miembros, su pensamiento, de ahí que no recuerde nada después. Y la segunda pregunta era, José... Sí. La segunda pregunta, Santiago, era que qué factores pueden influir para que una entidad demoníaca pueda escogernos a cualquiera de nosotros. Es complicado, porque no se dan todos los casos, pero principalmente, viene el contacto, y esto lo dicen los propios demonólogos, viene el contacto con la magia en cualquiera de sus vertientes, es decir, hacer maleficios, hechizos, embrujos, cualquier tipo de trabajo, que es como lo denominan ellos, cualquier tipo de trabajo de magia favorece la posesión, porque claro, en este tipo de rituales se invoca a ciertos demonios que acuden, según esta hipótesis, al conjuro que se está haciendo, que es maléfico, claro está. Ese es uno de los puntos que puede favorecer. Otro de los puntos es el contacto con las prácticas espiritistas, es decir, la invocación. No digamos nada cuando se hace una invocación directamente a Satanás. Que esto ocurre y hay muchas personas que cometen esta temeridad, porque lo es totalmente. ¿Exista o no? En mi opinión yo creo que sí, yo creo que sí, con muchos matices. Pero el contacto con las prácticas espíritas, directamente haciendo una invocación de ciertas entidades maléficas o no maléficas, porque se pueden presentar, y ahí tenemos la casuística, muchas veces se presenta una entidad que dice que es el diablo. Esto ha ocurrido muchísimas veces. Y sobre todo también podremos enumerar muchas más, pues por ejemplo el participar en una misa negra. Hay casos en los que una persona ha participado en un ritual de este tipo, en una misa negra, y a partir de ese momento, al día siguiente, a la semana, ha empezado a manifestar unos síntomas, y efectivamente esa persona, según la demonología, pues ha quedado posesa, y es cuando entra el exorcista. En definitiva, no meterse en un mundo de oscuridad, en un mundo en el que las tinieblas, que es como las llamaba Jesús de Nazaret, puedan hacerse con la persona. De ahí que la Iglesia, lógicamente, condene en su magisterio todo este tipo de prácticas. ¿Cuántas brujas, es cierto que muchas de ellas no lo eran, fueron quemadas en las hogueras por la Inquisición? ¿Precisamente acusadas de qué? Pues acusadas de brujería, porque la brujería era, resumiendo mucho, convocar a los demonios para hacer un mal a una persona incluso, y esto se sigue haciendo, y hay que decirlo, esto se sigue haciendo. El matar una persona es el maleficio. El maleficio tiene como objetivo el matar a una persona, definitivamente. Bueno, hablando de Sudamérica, tenemos a los narcos satánicos, que es precisamente son los que están promoviendo toda esta fiebre en torno al maligno en la zona de Sudamérica principalmente, ¿no? En México, sobre todo, sí. Y en algunos estados de México es auténticamente terrible, ¿no? El terror que pueden sembrar con magia negra, con rituales de vudú y con otro tipo de cosas que no se pueden ni decir por la radio, porque son auténticas barbaridades y sí, abominaciones directamente. Sin embargo, bajo mi punto de vista, la posesión, después de haber dado muchas vueltas con el asunto y de haber leído cantidad de libros, incluso alguno del doctor Jiménez del Oso, que era bastante interesante al respecto, sí, y comentaba algún caso que otro que él podía haber presenciado en, también, precisamente ese de Madrid, y bueno, él hablaba de una enfermedad del espíritu. Posiblemente el espíritu tenga enfermedades también, ¿por qué no? Si es algo que en un momento dado puede estar contenido dentro de nuestra vasija o de nuestro recipiente, ¿no?, que es un cuerpo material, si el cuerpo material se degrada, se degenera, sufre enfermedades, el espíritu también puede sufrirlas. Que sea o no poseído por un ente exterior, que sea el propio diablo, es algo que a mí no me cuadra totalmente, ¿no? Yo lo achaco más a una enfermedad del espíritu. Lo que ocurre es que el ser humano es antiespiritual por su propia condición de humano, no por nada, no porque queramos ser especialmente ajenos al espíritu, pero claro, nuestra encarnación, nuestra carne, nuestros huesos no nos dejan ser espirituales, ¿no? Nuestra tendencia, de hecho, muchos decían que el ser humano tiende al mal. Es cierto, el ser humano tiende al mal, tiene que contenerse para no hacer el mal. Para hacer el bien es fácil, ¿no?, porque el bien es satisfactorio y nos produce satisfacción a todos. Sin embargo, siempre tenemos que estar deteniendo una mano para no coger algo que no es nuestro, ¿no? Sí. Y siempre tenemos que estar ahí jugando un poco con esa parte oscura, como tú comentabas muy bien, que en algunas ocasiones se magnifica a través de esas misas negras, de ritos satánicos, de Ouija. Bueno, el exorcismo de Mont Rainier, en el que está inspirado el exorcista, también, bueno, es un niño en este caso, luego lo cambiaron para el cine, pero también tenía que ver con la tabla Ouija, ¿no? Efectivamente. Que es otro de los puntos fuertes de lo que son las posesiones diabólicas, tú lo sabes perfectamente. Estoy de acuerdo contigo, ese contacto, sí. Pero bueno, luego hay otras características, como por ejemplo cuando en las niñas, por ejemplo, que son especialmente sensibles durante la época de la menstruación, también está contraindicado tener contacto con esa parte oscura, ¿no? Y todos conocemos cantidad de publicaciones, cómo invocar a los diablos, las clavículas de Salomón. Terrible. Todo este tipo de... Terrible y peligrosísimo. De literatura que puede caer en manos de adolescentes. Sí, sí. O de personas que no estén bien mentalmente, ¿no? Lo que sucede es muy interesante, y estoy de acuerdo con lo que dices, Paco, en su mayor parte. Lo que sucede en casos de posesión real, dictaminada por un exorcista, es el cambio radical de personalidad. Sí, la transfiguración. Totalmente. Es decir, lo que ellos dicen, es decir, los exorcistas, es que hay, o quien asista a un exorcismo, es que esa persona que a lo mejor tienes, como tú dices, adolescentes, hay más de un caso, o bien un adulto, da igual, esa persona no es quien está hablando a través de ella. Hay un cambio, una transformación, no solamente la voz que cambia por completo. Hemos hablado de los idiomas desconocidos o que la persona no conoce. Las facciones, este es un dato importante a resaltar, las facciones en ese trance diabólico, porque son trances, es decir, el poseso no está constantemente en un trance diabólico, no, cuando emerge la personalidad diabólica y da la cara, ahí se produce un cambio, una transformación, una mutación en las facciones también del rostro del poseso, del supuesto poseso o posesa. Es decir, que es como si una entidad ajena a la persona hubiera usurpado u ocupado el lugar de esa persona física que se encuentra en esa cama, atada en muchos casos porque no hay quien la sujete, o en una colchoneta para que no se pueda hacer daño. Uh-huh. Esa es la historia. Bueno, también es cierto que los entes negativos existen en todas las culturas. En China también hay muchísimos casos de posesión. Hay veces que se relaciona la posesión precisamente con la religión cristiana, católica, ¿no? Pero sin embargo, en otras culturas, en África, por ejemplo, es muy, ya lo creo, muy habitual la posesión, porque además en África el diablo que predomina es el pazuzu, ¿no? O el diablo de esas plagas de langostas que constantemente asaltan los campos de trigo en África, ¿no? Sí. Y en más de una ocasión se ha detectado, ¿no? Posesiones del pazuzu este, que es el diablo de los vientos africanos, que tiene algo que ver con Baal, ¿no? O con el dios Baal. Belzebub, ¿no? El señor de las moscas, al fin y al cabo. Esto también está algunas veces relacionado, ya que hablamos de África y del tercer mundo, con la falta de cultura, ¿no? Que es otra de las consecuencias que puede traer una posesión. Sí, lo que ocurre, es interesantísimo esto, porque da pie para decir que lo que ocurre, por ejemplo, en África, citas África, sí. Ya sabes que en determinadas tribus, sí, efectivamente, se practica mucho la magia. Magia negra, principalmente. Me preguntaba antes nuestro compañero, José, me parece que era, me preguntaba por qué factores pueden favorecer una posesión. Otro de los factores, ahí. Claro, y es las prácticas mágicas, del tipo que sea, vudú, candomblé, sí, magia negra, el palo, da igual lo que sea, uh-huh, pero en definitiva lo que es un ritual de magia, uh-huh, favorece, y tremendamente además, la posesión diabólica. Santiago, sí, me gustaría que nos contaras, si es posible, Vamos a ver. Si no te comprometo, ¿qué te ocurrió con una chica en una terraza cuando tomas café? Caray, te lo cuento, bueno, por supuesto a ti y a todos los oyentes. Voy a intentar resumir porque es un poco largo. Yo una noche me marché, esto fue en el verano del año 2006, si no recuerdo mal, una noche, no muy tarde, mi mejor amigo vecino no estaba en ese momento, con lo cual dije, bueno, pues voy a tomarme una cerveza tranquilamente a la terraza de un sitio, no voy a citar, y me senté en una terraza. Pues bien, al cabo de unos minutos aparece una chica, muy guapa por cierto, rubia, ojos azules, se me queda mirando y me dice lo siguiente: ¿me puedo sentar contigo? Digo, sí, claro, por supuesto que sí. Se sentó a mi derecha, se pidió algo y estuvimos hablando. Empezamos a hablar hasta que en un momento determinado, por resumir mucho, emergió y esto lo digo como observador, porque me gusta mucho observar, y también como investigador, claro, emergió una personalidad que no era, ni muchísimo menos, la de aquella chica. Hablaba antes de las facciones, sus facciones se transformaron por completo. La voz, su voz, que hasta ese momento era una voz calmada, más o menos dulce, agradable, se tornó en grave, violenta, agresiva. Y entonces me hizo referencia, en ese trance diabólico, que para mí lo fue, evidentemente, unos ojos inyectados en odio por completo. Yo llevaba una cruz debajo del pecho, lógicamente debajo de la camisa, en el pecho, quiero decir. Y entonces hace alusión con esa voz a una advocación de la Virgen por la que yo siento un especialísimo fervor y devoción. La insultó. Nadie sabía, porque yo eso nunca lo he dicho. Recuerdo un programa en cierta emisora donde uno de los participantes me dijo: bueno, pues eso es porque te lo habrá oído decir en algún programa. Digo, ni me conocía y jamás he dicho nunca públicamente en ninguna parte, son cosas muy personales, he dicho que advocación es mi favorita de María. Bueno, pues esa chica sabía, esa chica o quien se estuviera manifestando. Empezó a blasfemar terriblemente. De Cristo dijo de todo. Dijo una frase que no se me olvidará, algo así como que era un pincho moruno clavado en una cruz. Es decir, cosas terribles. Y en un momento determinado dejó esa personalidad que había emergido. Es como si desapareciera de repente. La chica es como si volviera en sí y continuó hablando tranquilamente conmigo. Yo ya sabía lo que estaba pasando. Pero es que hubo una segunda fase de trance diabólico. Y ahí siguió haciendo referencia a cosas mías personales que nadie sabe, solamente Dios. Y llevaba razón en todo lo que decía, porque lo que decía era cierto. Termino, porque es muy largo, es que podría exponer todos los detalles, pero ya termino. Cuando pasa esta segunda fase fase diabólica y vuelve a recuperarse, le digo que si podemos entrar al sitio donde estábamos, estando ya normal. Y entonces me cuenta, y aquí termina la historia, me cuenta que llevaba desde hacía 10 años practicando en solitario todos los días. Le dije, ¿todos los días? Y me dice, todos los días lo hago, yo sola, practicando la Ouija y contactando con el demonio. Yo escuché aquellas palabras y definitivamente, si tenía alguna duda, se me resolvió por completo. Aquella chica no la he vuelto a ver, no sé quién era. Yo por aquel entonces, es cierto que cuando empiezo a salir en televisión a nivel nacional, por aquel entonces simplemente me dedicaba humildemente a la radio, es decir, no había salido más que una vez hacía algún tiempo en una emisora local de aquí de Madrid, que no voy a citar, y poco más. Es decir, no podía, es imposible que supiera todas esas cosas de mi persona, eso por un lado, y por otro lado, los síntomas, los elementos que presentaba, el cambio de facciones, la mirada, el odio que desprendía, la aversión a lo sagrado, lo que decía de Dios, de la Virgen, de Jesucristo, de los santos. Sabía que yo llevaba una cruz debajo de la camisa, no se me veía, ella lo sabía. Es decir, es un caso que a mí me dio a partir de ese momento mucho que pensar, porque vi claramente que detrás o dentro quizás de esa chica había alguien que me conocía muy bien, pero que me quería muy mal. Y estos episodios, compañeros, lo que hacen es, pues, confirmar lo que muchos también vivimos, referentes al mundo del misterio, en este caso, como bien cuenta Santiago Vázquez, relacionado con el fenómeno que hoy nos ocupa, pero es cierto que se viven cosas que no podemos explicar, y como ayer le decía también a un amigo oyente, que no hay noche que no nos sorprendamos, ¿no? Que siguen existiendo cosas, datos, hechos, que a nosotros incluso nos sobrecogen en muchas ocasiones, ¿eh? Claro, y es que hay algo que tenemos que analizar adecuadamente, vamos, creo yo. Y es que si aceptamos la posibilidad de que el mismísimo diablo o muchos diablos o muchos entes diabólicos estén pululando por nuestro mundo y tomando posesión de las personas, tenemos que aceptar que el fin de eso es llevarse el alma de la persona, ¿no? Posiblemente sea eso, porque si no, no veo otro fin. Hay personajes en la historia que, bajo mi punto de vista, estaban poseídos seguro, porque no me imagino que Hitler, por ejemplo, fuera una persona normal, o que Nerón fuera una persona normal, o que incluso Mussolini fuera una persona normal. No me lo imagino. Para mí son personas realmente terroríficas, terribles, diabólicas. Hay asesinos en serie que también lo son. Pero al margen de todo esto, ¿qué sentido puede tener tomar el cuerpo o el alma para luego tomar el cuerpo, o el cuerpo para luego tomar el alma, ¿no? Diversas cosas, Paco. O sea, esa es la disyuntiva. Pero ¿cómo funciona? Claro, evidentemente el mecanismo final de todo esto tiene que ser el alma de la persona, que es lo que parece ser que puede pretender el demonio en ese momento, ¿no? Es que lo que ocurre, no sé cómo vamos de tiempo, es interesantísimo lo que acabas de plantear, ¿eh? Porque lo que ocurre en el fenómeno de las posesiones, que todo hay que decirlo, no es un fenómeno tan fácil de... Es decir, posesiones reales, hablando claramente, hay poquísimas, según los exorcistas, que son quienes tienen que hablar, no hablo yo, hablan ellos. Hay poquísimas, muy pocas, muy pocas. Y en opinión de los exorcistas, ¿a qué se debe eso? ¿A qué se debe? Bien, hemos hablado de los factores antes. Por otra parte, has citado a Hitler, has citado a una serie de personajes. No, el alma no queda dañada en el caso de la posesión. Esto puede parecer una contradicción, pero no lo es, Paco. No lo es, ni mucho menos. La demonología nos dice que el alma del poseso es como si quedara fuera, como si quedara aparte, y es el demonio que esté el que actúa. El alma queda totalmente inmaculada en el sentido de antes de la posesión. Queda como estaba, no queda dañada. ¿Y qué interés entonces tiene el demonio en este caso? Pues teológicamente, Dios lo puede permitir por varias razones. Una de ellas, entre otras, es para hacernos ver que realmente el demonio existe, y no solamente el demonio, sino los demonios en general. Por otra parte, es una forma de hacernos ver que existe una vida después de la muerte. Eso por otra parte. Es decir, que no todo se acaba con la muerte del cuerpo físico, que hay unas entidades, unos seres, en este caso, seres inteligentes de naturaleza angélica, según la teología, caídos y que hacen el mal, pero que proceden de una dimensión espiritual. Por tanto, nosotros cuando muramos iremos también a esa dimensión, a ese más allá. Bueno, según los ahora, según la Iglesia, ¿no? Según la Iglesia, no. Bueno, vamos a ver. Bueno, es que ya entramos en otra dinámica, pero no me gustaría tampoco ir que no fuéramos del tema por ese lado. Pero sin embargo, tampoco disponemos de mucho tiempo. Pero es contradictorio, ¿no? En realidad, lo que quiero plasmar con esto es simplemente esa contradicción permanente que existe en la Iglesia, ¿no? Porque, por un lado, tenemos a seres angelicales, pero los serafines, por ejemplo, son seres angelicales, pero que también pueden ser negativos. No solo son positivos, ¿no? Los Elohines, los serafines, toda esta jerarquía eclesiástica, digamos, angelical, sí. Pueden ser negativos también. Quiero proponer una cosa, y aquí está Santiago también al teléfono. Curioso. Voy a proponer, si a él le parece bien, que tengamos una segunda parte para la semana que viene. Perfecto, encantado. Pues parece, porque tenemos ya el tiempo cumplido, hay otros compañeros que tienen que aparecer, y yo creo que muchísimas cosas, ¿no? Como por muchísimas. Ejemplo, hablar del más grande de todos los exorcistas, como ha sido, y tú has mencionado, Jesús de Nazaret, como por ejemplo está también San Benito, ¿no? Exactamente, exactamente, que utilizaba el signo de la cruz. Claro. La cruz de San Benito famosa. Y ahí has dado en un clavo muy importante, Javier, en 5 segundos, y es que hablamos de Jesús maestro, Jesús que enseñaba con la palabra, Jesús que hacía milagros, que curaba, pero nos olvidamos de algo muy importante, del Jesús exorcista, que expulsaba los demonios del cuerpo de las personas. Esto lo dejamos, si te parece bien, como director que eres del programa, para la semana que viene. Sí, porque hay muchísimas cosas, no muchas. Tenemos tiempo, y yo sé que Paco está encantado de hablar mucho más de este asunto. José Fernando quiere hacer un apunte muy breve. Sí, solamente, y que me corrija Santiago si me equivoco. No. Hay que separar perfectamente lo que es la posesión de lo que es un pacto que se hace con el diablo, que lo haces voluntariamente por medio de los textos que hay en los grimorios y en otros textos sí. medievales, ¿verdad? Pero que puede facilitar la posesión, ¿eh? Exactamente. Y luego, lo que has dicho tú, Paco, ¿cuál es la razón de que esto lo permita Dios? Pues la razón es que teológicamente nosotros tenemos el libre albedrío, o sea, podemos escoger el camino que queramos. Y lo segundo es que nosotros partimos de Dios y volvemos hacia Dios. Luego, una victoria para el diablo sería quitar esa parte. Bueno, pero para eso está, que es nuestra alma. Para eso está el Eclesiastés, ¿no? Bueno, que nos dice qué es lo que nos pasará si nos portamos mal. No en polémica porque ya nos alargamos. Claro. He dejado a José Fernando que. ¿Qué necesidad hay de la posesión? Bueno, y hay muchas cosas más, y yo creo que también me gustaría en su momento, bueno, la semana que viene hablaremos con Santiago de, por ejemplo, de la opinión que tiene él de Balducci, de Amorth, de Fortea, sí. Bueno, y también ese exorcismo de Juan Pablo II. No bueno, fueron varios, ya hablaremos del tema. Fueron, bueno, se conoce uno que es el que tú citas más, sí, el que el más conocido, sí. El más conocido, efectivamente, así es, pero en realidad hubo tres. Hubo tres. Juan Pablo II realizó 3 exorcismos. Y eso no lo digo yo, lo dijo el Padre Amor, en cierto programa. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muy bien. Y emplazamos a los oyentes, bueno, a que sigan con nosotros, pero obviamente para hablar de este asunto con Santiago Vázquez para la semana que viene. El próximo viernes estará de nuevo con nosotros para hablar en esa segunda parte de este interesante asunto como es la posesión diabólica. Recordamos. Es que lo es, Javier, lo es. Es recordamos muy interesante. Rápidamente también esa página web. Hay, bueno, hay dos, santiagovázquez.com, punto es. Lo rectificamos ahora mismo. No hay ningún problema. Punto es, y la otra web es www.másalladelarealidad.com, ¿no? .com, Javier, muchísimas gracias por siempre con tus detalles tan exquisitos. Muchísimas gracias. Los detalles siempre los das tú. Que ha sido un placer, de verdad, estar con vosotros. Muchísimas gracias. Da gusto. Un abrazo para todos, para José, para Paco, para nuestro compañero en el control de sonido. Sí, Valentín, que también Valentín, está aquí. Valentín, un abrazo para ti, Javier, cómo no. Muy bien. Y para toda la audiencia de Otros Mundos, un abrazo muy fuerte y nos escuchamos la semana que viene, la semana si que quiere. Viene. Sí, señor, así será. Muy bien. Venga, un fuerte abrazo. Buenas un noches. Un abrazo para todos. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós.